Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 6. Esta semana Instagram cumple 10 años de vida. En todos los medios hemos visto esa década en imágenes, las más relevantes, las más icónicas, con más me gusta, los mejores desnudos, las mejores censuras. En fin, aquí, como vivimos de sonidos, vamos a elegir este. Bueno, pero ¿esto qué es? Y es que en 2010, Twitter comenzaba a despegar como red social de referencia, haciéndose un hueco en el asiento de Facebook, e Instagram era, para muchos, un sitio donde subes fotos. Y nada más. Pues fíjate, hoy tiene más de 1.000 millones de usuarios activos y el... ¿Pero esto qué es? Viró hacia el TikTok. Pues eso, que nos vemos en 10 años. O menos. Precisamente, vamos a hablar de redes sociales. Lo hacemos con Carlos Fernández Guerra, director digital y social media de Iberdrola. Para muchos, el gran community manager de la policía. Él fue el encargado de enseñarnos lo importante que era cambiar el tono para hacer llegar un mensaje. Ya tenemos todo preparado para que Carlos se siente a tomar el vermú con nosotros. ¡Camarero, por favor! Hola, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros, por tomarte este vermú extra digital, este vermú digital que te tomas con nosotros hoy. Hola, pero yo debería decir hola, Mauro, pero hola a todos, en el fondo, porque este vermú es compartido por todo el mundo. Eso es. Es un vermú con caña, bueno, caña, el problema es que se me va la lengua, pero bueno. Eso, ¿qué prefieres? ¿Vermú, caña, en el vermú que tomas tú? Clara, para evitar que se me vaya demasiado la lengua. Esto más que una entrevista, queremos que sea una conversación. Es una charla, sí. Claro, una charla hablando de las redes sociales y de esa figura que es el community manager. Yo me pregunto, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo te ofrecen? Porque cuando empezaste, el community manager no era una... No había referencia, no era una profesión que dijeses, oye, pues tengo estas referencias, estos lo han hecho bien. Era una cosa que empezaba de cero. Yo me imagino a mi padre, siempre en estos... Papá, voy a ser community manager. ¿Community qué? Trabaja. Mauro, mis amigos no supieron, me dijeron, a la sexta entrevista me dijeron, por fin ya sé a qué te dedicas. Y es amigos que tampoco es que sean chavales, pero oye, que no eran tan, tan mayores. Y siempre se reían de qué coño es eso. ¿No? Yo siempre decía, oye, es la persona que se dedica a comunicar desde una institución, una entidad, una marca, una empresa, a través de las redes sociales, se integra en ellas e intenta generar valor. Y ya me miraban, cuando decía generar valor ya partían, ya se digo, ala, eso es culpa mía, ¿no? Trataba de ser la voz o trata de ser la comunicación en ese o la presencia de la marca en todas esas plataformas. Y para ello es saberse adaptar y saberse integrar en el mensaje, en el tono, en el objetivo y sobre todo sabiendo qué audiencia y qué contexto es el que le rodea. Y eso, claro, lo digo... Y mi sentido ha sido 4 frases. Digo, bueno, ha sido una frase de 5 párrafos o de 5 líneas que es un coñazo, pero es que soy así. Yo creé el perfil de las redes sociales de la policía, el de Facebook lo creé en 2008. Uh-huh. El de la policía en YouTube lo creé en 2006, creo, recordar. En 2007. Y no lo lanzamos hasta 2010, ¿eh? Tú imagínate, ese estaba oculto. Pero el de Facebook, por supuesto, un día entré en el despacho del director de la policía y le dije, oye, que he creado perfiles de la policía en redes sociales y creo que nos van a dar mucho juego. Me miró como diciendo, tío, ¿cómo te aburres? Pero se cayó, nunca me lo dijo. Y el de la policía lo creé en Twitter, también no le hice ni puñetero caso hasta que de repente Moncloa creó el suyo. Y entonces me dijo, a ver qué pones, ¿eh? Esta entrevista además, quiero que también vaya, hablemos del tono, porque el tono, no el tono musical, no el dar la nota, bueno, también el dar la nota también es bastante importante y bastantes community managers son capaces de dar la nota. Cuando empiezas a lanzar mensajes institucionales desde una red social, desde la policía, que es el ejemplo de referencia, entiendo que al principio eran más, valga la redundancia, más institucionales. ¿Y en qué momento o cómo es el desarrollo hasta cambiar ese tono y empezar a acercarte a utilizar lenguaje más tranquilo? Pues mira, yo me acuerdo que el primer tweet lo rescaté hace no mucho, se rescató pues porque en el fondo era muy institucional absolutamente de presentación. Obviamente no le interesaba, no lo vio nadie, no es que no le interesa a nadie, es que no lo vio nadie. pero luego poco a poco iba haciendo pruebas súper cutres. Yo me atrevería a decir, oye, ¿es patético, me da vergüenza? Sí, porque era muy rudimentario, es absolutamente de, primero, notas de prensa, y me equivoqué en la audiencia porque pensaba que eran periodistas, ¿vale? Y que era un canal para conectar con periodistas. Y luego poco a poco fui subiendo, fui ampliando, me di cuenta de, oye, hay una oportunidad de comunicación social, algo que no se hacía. Luego me di cuenta y digo, oye, no solamente hay comunicación social, sino también utilidad social, que para eso se hace la comunicación social. La prevención, la comunicación, ¿no? Y dejé la información en un segundo o tercer plano porque había que asumir que, oye, que para eso ya hay sus propios canales. Éramos ya muy, muy buenos, pero éramos líderes en muchas cosas, pero la gente nos ignoraba y a mí me cabreó. Pero el 1 de enero de 2013 ya me cabreé y dije, oye, pues voy a poner algo. Y en el fondo era que ayer, con la euforia, celebraste Nochevieja, pusiste fotos porque tú sales bien, pero hay otros que salen con ojos vidriosos y demás. Hombre, te puede perjudicar la huella digital. Piénsalo. Y eso le encantó a la gente, arrasó. Y ya poco a poco, pues cada día, y digo, oye, pues habrá que ir superándose. Un mes después, en febrero de 2013, puse un tuit que llegó a salir en la sección de cultura de periódicos. Y yo pensaba, ¿quién me iba a decir que un memo como yo iba a salir en la sección de cultura? Porque hablé de los hipsters. Te dicen, oye, ¿cómo que los hipsters? Y la policía hablando de los hipsters. Y en el fondo, pues yo decía que una parida de, oye, no sé qué es muy hipster. La gente enloqueció. La policía hablando de los hipsters. Algo increíble. Yo, entre nosotros, me había enterado hace poco de qué eran los hipsters. Te iba a preguntar cómo vas descubriendo ese lenguaje, porque el otro término que se utilizaba y que se ha seguido utilizando mucho era el cool. Esto es lo cool nuevo, es esto. Es patético, porque a mí me han dicho de todo. Me han ofendido, creo que muy intencionadamente, me decían que era un tío patético, un viejo joven, ¿vale? Hay además también, el viejo joven es cuando es joven, pero que es muy viejo, y lo contrario, dice, este tío es el típico tío patético que cuando voy a casa de mis amigos, sale el padre y se quiere hacer el enrollado y dice una frase de qué guay, tío, y queda vergüenza ajena. Ese soy yo, ¿vale? Me han acusado muchas veces de ello, y lo asumo como tal. Y luego también me dicen que soy el señor Barnes. Cuando se viste el señor Barnes, hay un episodio que es muy mítico, que se pone ahí en plan molón, pues ese soy yo, de tan patético. Todos esos estigmas los cumplo, pero escucho mucho a la red, y luego somos loros de repetición. En cuanto vemos una tendencia, nos subimos a ello, queremos hacerlo. Incluso es una tendencia patética que escucho un insulto, también lo quiero soltar. El drop words, queremos soltar, es algo que hacen mucho los consultores. Escuchan una palabra en inglés y la sueltan sin venir a cuento para decir, mira, qué guay, qué molo, cómo molo. Es muy patético, sí, pero es muy frecuente. Y es algo que nosotros queremos decir, estamos a la última, cómo molamos. Costó mucho que se aceptase ese lenguaje, ese mensaje más llano, por decirlo de alguna manera, más dirigido a otro término que no tan institucional. Fue terrible. Fue muy cómico a día de hoy pensar, todo el mundo me puso a parir. ¿Vale? Yo creo que conseguí consenso interno en que todo el mundo me hubiera matado. O sea, el problema es que yo siempre pensaba, como me pego una paliza, yo no voy a saber quién es. De la competencia, de dentro era mucho más probable, pero claro, tú piensas que la gente estaba escandalizada. Había gente que decía, pero este imbécil, y sobre todo de dentro, ¿sabes? ¿Quién se cree que somos? El de la piruleta, ¿no? Yo, mucha gente decía el piruleta y yo me reía porque lo entiendo, pero digo, es muy difícil que la gente tenga tanto ombligo que creerse que me estaba dirigiendo a ellos, ¿no? Que es un vehículo de comunicación interna de tío, que es absurdo. No me estoy dirigiendo a ti, que no es un programa dirigido a ti, ni que quiero que te guste a ti, ¿no? Hay que saber adaptarse a cada entorno, en el lenguaje y en todo, ¿no? Y ellos también se adaptan en el uniforme y dependiendo de verano, de invierno, uno se adapta absolutamente a las circunstancias y al contexto. Y esto es lo que la gente se negaba. Si tú eres borde, tienes que ser borde en todos lados. Oye, no. Hubo mucha polémica que para mí era artificial y me vino muy bien esa polémica artificial porque fue la mejor publicidad. La mejor campaña de publicidad fue, a veces, hay gente que no se da cuenta que con su crítica te está jaleando, te está aplaudiendo, te está dando el mejor reconocimiento, ¿no? Y eso pasó. Y después de la crítica o de la polémica artificial, ya la gente, yo creo que más o menos un consenso de decir, oye, que funciona y que tiene todo el sentido. Y luego un efecto de imitación que era desesperante. Mucha gente me decía, oye, ¿estás llevando otras cuentas? Yo, oye, ya bastante me cuesta con llevar esta como para llevar otras, ¿no? Estamos eligiendo esa cuenta de la policía porque yo creo que marcó un antes y después en la comunicación institucional. Nos remontábamos a 2010, a 2007. Yo me abrí el Twitter en 2010, pero claro, Twitter era una red, por lo que yo veía, que era la red de los chistes cortos, ¿no? Sí. Y en esa época nace Instagram, que para muchos, igual que Twitter era la red de los chistes cortos, Instagram era la de las fotos. Yo te planteo un pequeño juego de futurología en 10 años vista. ¿Qué será TikTok? ¿Cómo será el desarrollo de TikTok? Ahora que para mí TikTok, por ejemplo, es esa red social de los doblajes de telenovelas y los bailes así virales y medio ridículos que nos reímos todos. O si incluso la policía tendrá un TikTok en algún momento. La policía debería haber tenido ya un TikTok hace tiempo, ¿vale? Eso para comenzar. Y ser atrevido. El problema que hay es cuando, en vez de pensar en la audiencia, piensas en ti constantemente. Y ser atrevido, oye, pues con cosas que tiene que haber... yo creo que hay que ser valiente en esta vida. Y a veces, para ser valiente, tienes poco que perder. Tienes que tener poco que perder. No tiene por qué ser el director general de la policía o alguien concreto de la policía el que lidere TikTok, sino desde fuera, profesionales, ponerse a ello y estar dispuesto a perder, ¿no? Sí. Yo creo también que es muy importante el saber asumir qué posibilidades hay y tratar de explorar todas. Pero también te digo, si yo soy tan sinvergüenza de quererme imaginar lo que va a pasar dentro de 10 años, decírtelo es que soy un patán. O sea, aquí en el entorno digital cambia tanto. Claro. Yo hago un plan en septiembre-octubre, un plan anual, y no lo voy a cumplir porque ha cambiado todo, absolutamente. Sí. Y luego, querer jugar a futurólogo, hombre, yo creo que todos tenemos claro de, bueno, hay esto que dicen de transformación digital, ¿vale? Chupito, que digo transformación digital, es algo que nos cambia mucho, pero sobre todo las audiencias vamos a estar desesperados por saber con el móvil, que ya es una obsesión enfermiza la que tenemos estas generaciones. Yo soy tan sinvergüenza que me apunto en estas generaciones, me doy por aludido, como que estoy hablando de mi generación también. Obviamente no es mi generación, pero déjame apuntarme. Pero todos somos estas generaciones. También hace mucho, ha evolucionado todo de forma salvaje. Desde 2008-2009, yo creo que ha cambiado. Antes había padres analfabetos digitales, ya no los va a haber. Todos somos absolutamente conscientes de lo que hay en redes sociales, en el ámbito digital. Yo creo que habrá una mayor regulación, sí. Antes o después, con cualquier disculpa, la va a haber. Hemos visto TikTok, que se lo quiere absorber Trump con la disculpa de no controlar los datos. Y la regulación, antes o después, será mayor, de contenidos, de todo tipo de cuestiones. Y hay que verlo con cierta naturalidad también. Con temor, bueno, yo no creo que la libertad de expresión, simplemente la libertad de control, de dejar rastro, de decir, oye, ¿quién eres tú el que lo estás escribiendo? No vas a poder seguir siendo Zapato Veloz, sino que vas a tener que ser tu nombre y tus apellidos, o fácilmente localizable. Y luego la difusión no va a ser tan fácil. A día de hoy hay gente que tiene una difusión exagerada, ¿no? Las redes sociales poco a poco van a intentar controlarlo, las plataformas, no serán redes, serán plataformas de todo tipo. Y yo creo que la gente ya no se les va a dar más que en entornos muy limitados, ¿no? Muy cercanos. ¿Por qué? Pues porque al final va a decir, oye, ¿por qué te lo voy a dar gratis? ¿No? Hay gente que está llevándose, o aporta contenido, es decir, o aporta un valor a la red social que ellos ganen, o no se lo van a dar tan fácilmente. Los influencers que lo estén llevando crudo, como se lo está, hay muchos que están llevando una pasta, va a llegar la red y va a decir, que compartamos pasta, ¿no? Compartamos porque te lo llevas gratis. Es algo tan sencillo como, yo lo entiendo, el país o cualquier otro medio de comunicación se lleva la pasta, que Instagram no se la lleva porque un influencer haga un contenido con una marca. En mis charlas, que, bueno, soy un chapas que da muchas charlas por muchos sitios, universidades y demás, y había una slide en la cual me reía y me sigo riendo siempre del código QR. Y esa slide tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues por culpa de los restaurantes. Sí. Por fin hay una necesidad real de utilizar el código QR. Y es que si quieres jamar, si quieres papear en un restaurante, tienes que abrir el código QR. Entonces, claro, la gente ya lo hace. Y la usabilidad es alucinante, ¿no? Está cambiando todo eso muy rápido, pero lo vamos a ver también el social commerce que llevamos hablando mucho tiempo de él y no es tan fácil. Y yo creo que se va a extender mucho más. La cuestión es que se le ponga, insisto, ese cascabel al gato y si... plataformas como Amazon, que son absolutamente monopolio, como Google y demás, van a conseguir mantener ese monopolio. Si las autoridades europeas van a poner algún control o no, de momento no han sabido ponérselo y no va a ser nada fácil. Pero luego el lenguaje y todo lo demás, pues es un misterio. Yo jamás pensé que TikTok, también en mis charlas de hace 4 años me descojonaba de TikTok. La de hace 2 años también. En la de hace un año lo especificaba. Y ahora hablo de TikTok. Bueno, Iberdrola es la primera empresa del IBEX en TikTok, para que os hagáis una idea. Que es que, claro, la pandemia además, pues tú piensas que ha cambiado la forma de consumo de contenidos y la generación de contenidos. Sí. Gente que estaba todo el día dando la paliza en Instagram de que hoy bien me iba por la calle, estaba en casa y no iba a enseñar su pijama. No iba a enseñar su modelito de pijama o para estar en casa. Estamos sufriendo momentos muy divertidos, bueno, igual no, pero muy divertidos para los que vemos la evolución de los influencers, del marketing y comunicación digital y de la comunicación en general, porque seguimos viendo a los tierraplanistas, que son los del offline, y que son tierraplanistas absolutos, pues tratando de decir que, bueno, que no pasa nada y que todo sigue igual, ¿no? Esto nosotros intentamos sí anticiparnos, y a veces cuando quieres innovar y cuando te quieres anticipar te equivocas. Entonces yo por eso te digo, oye, a 10 años vista ni idea, cómo evolucionar es una idea, pero simplemente que va a evolucionar, que evoluciona mucho más rápido de lo imaginable, que en un año cambia algo increíble, cambia incluso la forma en que te presupuestamos, ¿eh? Cambia en dos meses también cambia mucho. Hemos ido al pasado, hemos ido al futuro y estamos en el presente. En 2 meses han cambiado muchas cosas, o cambiaron muchas cosas. Desde el mes de marzo nos cambiaron las formas de consumo, las formas de consumo de contenido y de consumo de comprar por internet. Mucha gente no lo había hecho nunca. Como hablamos también de mensajes institucionales y del tono, el famoso tono, no sé cómo estás viendo el tono y el mensaje institucional. Abro abanico, gobierno central, gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera, personajes relacionados con la política. Obviamente no, tú piensas que no han dado una, tienen mala suerte, ¿por qué? Porque han hecho una comunicación muy orientada para lo político y lo institucional y se olvidan de la comunicación social, llámale al ciudadano, llámale al posible paciente, ¿vale? Llámale a la gente, enviar un mensaje. Y además le hemos enviado un mensaje que es muy cómico. Primero decía, bueno, habrá 2 o 3 casos, que además es hasta gracioso. Tú piensas que en todo el mundo, no solamente en España. Tú fíjate, no tenemos fe o confianza, perdón por la palabra fe, sino confianza. Los científicos tampoco, ninguna. No han acertado la OMS, no han acertado en nada, nadie. Y entonces al final, pues claro, llega cualquier lumbrera, se dice 3 locuras en YouTube y le crees. Porque claro, yo que siempre digo stop pseudocientíficos, stop pseudociencia, es que los científicos tampoco han atinado ni una. Y tiene un problema de credibilidad. Las instituciones también se dedican a soltar unas chapas que no interesan a nadie. Incluso a veces comunicación de políticos a políticos y en el cual pues, lo dicen a través de los periódicos. Pero tío, ¿de qué carajo vas? ¿No? Y luego mensajes que somos muy crueles y los recordamos, ¿no? Los de salimos más fuertes. Tú imagínate, ¿en el que salimos más fuertes? ¿Quién? ¿El virus o quién? ¿Fabricante de mascarillas o quién? Yo creo que se tenía que haber priorizado la utilidad y el ciudadano, la gente, las personas, el hablar claro, el concienciar a la gente y sobre todo convertir a la gente no solamente en mero consumidor de información, sino también en protagonista. Protagonista de la información, por un lado, ¿vale? De la concienciación y luego también el decir, oye, tú eres parte de la solución. No solamente te tengo que contar porque eres el que recibes todos mis mensajes y te voy a contar cómo vas, sino de si te comprometes, saldremos adelante, ¿no? Y eso yo creo que fue al revés, de sal, diviértete un poco, vamos, y el mensaje no lo tomamos en serio, el de sal y diviértete. El de comprométete y haz y ser responsable, pues bueno, ya nos gusta tomárnoslo menos en serio. También nos han tratado como a niños en todos lados, ocultándonos información visual que es muy dramática, ¿no? Yo creo que a veces es mejor contar a la gente, estamos jodidos, perdón por la expresión, a querer contar de esto va maravilloso, no pasa nada, y a veces mostrar la dura realidad de lo que pasa o de lo que puede pasar sirve mucho más que lo contrario. Yo en la comunicación, en su momento de seguridad, pues llegué a la comunicación y empecé hablando a los niños, de pobres niños, que puede ser víctima de todo, de todo tipo de fraude, de todo tipo de acoso y demás, y me di cuenta que evolucionó tanto, sobre todo con el smartphone, que el problema es que eran potenciales delincuentes, pues sí que eran potenciales delincuentes, no solamente potenciales víctimas, ¿no? Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Potencial víctima, pero potencial culpable también de la transmisión, potencial culpable de que se largue esto, ¿vale? Y sobre todo transmitir mensajes y cierta unidad. entre políticos, entre empresas, entre personas. Ya nos pelearemos en un futuro, nos pelearemos. En cuanto pasemos esto, por supuesto, no vamos a dar de leche si nos vamos a apuntar al tanto, por supuesto. ¿Vale? Pero que quizás estamos en una situación excepcional y la merece una comunicación excepcional. Es decir, oye, es el momento de intentar salir, de dar un mensaje, dar coherencia, las empresas también, privados, los clubes, o sea, elementos muy fuertes, y creo que se ha dejado al lado también el ámbito digital. Entre nosotros, ¿quién carajo se traga una rueda de prensa de 45 minutos y un político? Hay que ser muy cretino para creer que te lo vas a tragar, pues porque sí, porque sale tu jefe, ¿no? Sea el político que sea, ¿no? O una campaña o el periódico. Oye, que el periódico, que hay que ser muy infelizote para pensar que alguien va a bajar a comprar el periódico, salvo las personas de 75 años que bajaban a comprar su periódico en plena pandemia. Esa comunicación tan del siglo XX, en el año 2020, que va a toda velocidad, los influencers, las plataformas sociales y sobre todo algo que nos preocupa mucho a los profesionales de la comunicación, que es el dark social, que llamamos nosotros, que es el WhatsApp. Uh-huh. Es irrastreable, es inimaginable. Sí. Tenemos que darnos cuenta de la fuerza que tienen. Se dieron cuenta ellos de que o se autorregulaban o les iban a regular, y lo que hicieron fue algo muy cómico, de decir, oye, pues vamos a intentar autorregularnos, en vez de 5 personas, el envío masivo, vamos a intentar que no sea tan masivo, pero que tenemos un problema cuando nos llega un audio de una enfermera o de una supuesta enfermera o de un supuesto médico o de una supuesta médico, y cómo es posible que le demos plena credibilidad, no sabemos lo que está diciendo, no es una comunicación oficial, no es una comunicación responsable, y obviamente esto ha superado la comunicación sanitaria, va mucho más rápida siempre la gente que la realidad. Creo que el mejor ejemplo de que nos está superando a todos y que va mucho más rápido es que el aplauso de cada noche no fue algo oficial, no fue una campaña hecha a través de medios oficiales, fue a través de redes sociales y del grupo de WhatsApp. Se cambió el día siguiente a las 8 de la tarde para que se pudieran llegar los niños. También fue a través de redes sociales, pero sobre todo a través del WhatsApp. Esa fuerza de convocatoria, de manifestaciones y demás, al margen de medios oficiales, creo que llega el momento de decir, señores, las reflexiones, la capacidad de movilización social, de consumidor y demás, es enorme, es brutal a través de esos canales, mucho más que lo tradicional, que o es obligado de no puedes salir de casa o no nos damos por enterados. La entrevista la cierra Mónica Moro, que fue nuestra anterior invitada, y te ha dejado una pregunta que es la siguiente. ¿Qué es lo que piensas que es lo más terrible, lo más odioso, lo peor que hace tu sector que te gustaría cambiar? Dentro de la comunicación y el marketing, lo que creo que es peor es lo vendemotos que somos, lo que es terrible, lo vendemotos que somos, y el que se nos olvida, queremos ir por los atajos, ¿vale? Y luego el corporate, el corporativismo, que es terrible y que a veces queremos autoengañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y me río también del mundo corporate. Yo creo que afecta sobre todo a la comunicación y es algo terrible, y afecta a las instituciones, entidades, empresas y demás, que dices, oye, pero el mundo corporate, estamos en otro mundo absolutamente. Creación de lobbies que no llegan a ningún sitio, gente, bueno, es algo hasta cómico. Vamos a terminar la entrevista cambiando un poco el tono de la entrevista. Vamos a ir a ese test personal que os planteamos. Empezamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Voy a hacer trampa. Por un lado, profesionalmente me encantaría ir a dentro de 5 años para saber por dónde tengo que tirar. Y por otro lado, en el ámbito personal, curiosidad plena, me encantaría ver el desarrollo de grandes urbes como Nueva York, Londres, ¿no? De principios del siglo XX y finales del siglo XIX, y además con una calidad de vida ya más que decente, ¿no? Una esperanza de vida más que decente. Me encantaría verlo. Gente, pues oye, el vehículo, la instalación de medios de transporte, de energéticos y demás, el crecimiento, cómo evoluciona la humanidad en esos años, y las ciudades, me encantaría verlo, con los rascacielos y demás. Antes de las guerras, ¿eh? Tampoco las guerras no me interesan nada. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría, egoístamente, 3. Invisibilidad, ¿vale? El no envejecer y el teletransporte. Y luego, hombre, uno, pues hacer el bien a la gente que lo necesita de vez en cuando. El Superman también para hacer algo de bien a la gente. Pero tampoco demasiado. O sea, ese simple teoría, Carlos, ser responsable. Joder, haz algo del bien. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Futbolista, por supuesto. Policía, pero policía de se va a cagar la gente, soy el amo, ¿no? Tenista, rockstar, rey y ya luego cuando crecí un poco, periodista. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Yo tengo claro que alguien que viajara mucho, tuviera muchas experiencias, no sufriera mucho, ¿vale? No se me ocurre el quién. Hombre, es que lo puedo decir y la puedo pifiar, ¿sabes? Porque va a ser políticamente incorrecto. Simplemente viajar, tener muchas experiencias, muchas vivencias, ¿vale? No sufrir y luego que no fuera pobre. Tampoco ser exageradamente rico, porque si va a ser rico para ser en un palacio aburrido, no. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Te lo voy a decir la verdad, ¿eh? Va a sonar muy políticamente incorrecto, pero si me dicen la verdad, más bien una caña, dos o tres, y que me contaran. Siempre que me digan la verdad, para que me digan no, el rey emérito, Juan Carlos, que me contara la verdad de su vida. Saber la verdad. Villarejo también, ¿vale? O Julio Iglesias. Gente que tiene una... Mira, chaval, te voy a contar de mi vida 50 años muy intensos. Algo que se te dé bien. Jugar al mus, presume ser un gran jugador de mus, o sea, hay que ser muy fantasma y peliculero para decir eso, pero yo creo, y es mentira. El problema es que me doy cuenta de que no sé hacer casi nada bien. ¿Sabes? Por tu culpa, si me paro a pensar, digo, oye, ¿qué sabes hacer bien, Carlos? De verdad, que sea más objetivo, no subjetivo. Cantamañana, no sé hacer casi nada bien, es patético. Perder el tiempo, ¿sabes? Que se me vaya el tiempo y no cumplir lo previsto. Eso es un desastre. O sea, esa pregunta es muy humillante, si soy honesto, ¿sabes? No sé hacer nada bien, así de claro te lo digo. Esto que estás contestando la siguiente, que es que se te da mal, porque vas a decir todo, entonces. Sí, la verdad es que es deportes. Es los deportes que me encantan o me encantaban, ahora menos. Pero se me da muy mal. O sea, soy un manaza, soy torpe, soy memo, es tremendo. Me daría para todo un podcast. Un libro. Mira, el otro día leí Totem de mi amigo Andy Stallman, muy interesante. O el de Phil González ha sacado el último de Los secretos de Instagram, en el cual también participo, pero me parece útil, interesante, joder, para la gente. Y para un poquillo, mitad profesional, mitad curioso y demás. Y me pareció muy, muy interesante y eso está bien. Una película. Soy un cretino y es, te diré, una comedia. Me gustó muchísimo, soy fan de la de El que se repite el día, de Bill Murray. Ha trabado el tiempo, ¿sabes? El día de la marmota. Y por último, para acabar con algo, cerrar con algo musical, una canción. Últimamente mucho ópera, me preocupa porque me da por ópera, pero muy comercial, entre comillas. Tienes un Dorma, Nabucco, una serie de ellas. Luego también Los Miserables, ¿no? Y luego algo muy facilón, entre comillas, Bruno Mars. Algo movido, pero fácilmente enganchable. De Radio 3 no, te voy a decir de Radio 3 no, o algo sofisticado no. Yo soy muy básico, muy simple, muy cutre. Pues nos quedamos con Es un Dorma, que así nos vamos elevando con la descripción. Sí, me vi, por eso me elevo, es que me vengo muy arriba. El problema es que me vengo muy arriba, voy corriendo, me la pongo lo que sea y me vengo muy arriba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Fernández Guerra, director digital social media Iberdrola, community manager. Vamos a dejarlo así. Sí, profesional de la comunicación, profesional de la comunicación que da la chapa también en muchos sitios, o sea, en universidades y demás, pero de todo. Nos ha encantado que nos acompañases en este vermú de Extra Digital, así que muchísimas gracias, Carlos. Un placer, este vermú, esta cañita me ha salido fantástica, la he disfrutado mucho y nada, comunicación, marketing y la vida en general disfruto. Digital y en el mundo offline también. Un placer. Ay, la de community manager es profesión muchas veces de riesgo, pero también es una oportunidad para la creatividad y para lanzar esa onomatopeya que tanto nos gusta, esa de... ¡Zasca! Gracias, Berto Romero. Rocío Carreiro nos trae algún que otro ¡Zasca! De las redes. Porque las redes sociales las carga el diablo, en especial Twitter. Community Manager, no puedes despistarte ni un momento. Como cuando un usuario preguntó a la cuenta de Alcampo si tenían ruca. ¿Qué ruca? Preguntó el ingenuo del community. La respuesta del tuitero está en los libros de historia. Básicamente, Ruca es... ¡con peluca! Un emoticono de cara triste fue lo único que pudo esbozar el pobre community, pero se la quiso colar a su compañero de MediaMark. Pero este estuvo más habilidoso y todo terminó con una declaración de amor entre communities. Y es que el de MediaMark tiene un máster en esto de las redes, sobre todo para encajar los malos comentarios. Si le tuitean que Fnac es mejor, dice que su madre piensa lo contrario. Y si critican su labor, responde que no lo hace por el ROI, sino por el flow. Aunque él también ha querido trolear, por ejemplo, cuando a las 5:30 de la tarde daba los buenos días a los andaluces. ¡Ay, esa fina línea del humor políticamente incorrecto! Otro que aguanta críticas no por su trabajo, sino por su producto, es el de Cruzcampo. Un auténtico genio este. Si un tuitero le dice que esa cerveza sabe a pis de gato, contesta que no es muy normal que sepa que sabe el orín de ese animal. Hasta tal punto ha llegado su integración en la comunidad que si alguien comparte una foto con una cara triste diciendo solo tenemos Cruzcampo, él contesta ¿y cerveza hay? Pues eso, un genio. Ese darse por aludido y saber que no puedes caer bien a todo el mundo. Ni tú ni tu marca, como el de Fnac. Decía un usuario, ¿en qué momento me hice socio del Fnac? ¡Dejad de mandarme 400 correos al día, panda de soplapas! Pues él, ni corto ni perezoso, contestaba, hola, aquí los soplapas. Si quieres podemos gestionarte desde aquí tu suscripción. Me quito el sombrero. Saber contestar con humor es una virtud. Otro ejemplo es el community de Quelisto, el comparador de seguros. Una tuitera plantea la comparación. Más penoso que el anuncio de Quelisto. La respuesta desde la cuenta oficial de Quelisto. ¿Es una adivinanza? ¿El público de la ruleta de la suerte? ¡La madre que te parió! Esquivar los golpes y tener la palabra precisa, la respuesta perfecta, como el de Telepizza. Primero le dicen que la pizza venía sola, sin tomate ni nada. ¿Abriste la caja del revés? Pregunta. Sí, pero no era vuestra, era de Domino's, que están mucho más ricas. ¡Saludos! Al gancho directo al mentón hay la respuesta que cierra el círculo. Era de esperar, nuestros clientes jamás la abrirían del revés. ¡Guiño! El buen rollo es imprescindible para ser community manager. El de Netflix te pasa un justificante por si llegas tarde al trabajo por haberte metido un atracón de series. Anda, pues mira, a ver si consigo yo uno de esos después del atracón que me acabo de pegar. ¡Guiño! Merecido descanso para Rocío, merecido. ¿Y vosotros? ¿Tenéis un minuto? Eso es lo que tarda Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Medios, en definir un término de nuestro diccionario del marketing. Siguiendo la temática del podcast de hoy, vamos a explicar brevemente lo que es el marketing de influencia. Esta técnica, que se centra sobre todo en redes sociales, consiste en identificar a los líderes de opinión que mejor encajan con una marca y sus objetivos, para ayudarla a conectar de forma más natural y espontánea con su público. Estos líderes de opinión se pueden resumir en tres niveles que van de mayor a menor alcance. En la punta de la pirámide están las celebrities, personalidades famosas reconocidas en algún territorio o profesión concreto, como son actores, deportistas, presentadores, modelos, etc. Cuentan con un volumen muy grande de seguidores y generan gran alcance y una repercusión inmediata. En el siguiente nivel se encuentran los influencers, que han conseguido ser grandes prescriptores a través de generar contenido y opinión en las propias redes sociales. Son claves a la hora de generar engagement y viralidad. Y por último, en la base, se encuentra la masa social o red de contactos a nivel de usuario, básico para generar credibilidad y cercanía. Y tiempo ahora para la actualidad. ¿Qué es lo más destacado de esta semana en el sector? Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital, nos lo cuenta. El consumo de móvil, redes sociales y televisión ha alcanzado registros históricos en España en los últimos meses con motivo de la pandemia provocada por el coronavirus. Y mientras los más jóvenes se decantan por las redes sociales, la televisión sigue ocupando un lugar privilegiado en el consumo de medios. De hecho, Según el último informe de IMEDIA, el visionado de televisión en septiembre continúa en cifras superiores a las del año pasado. Y hablando de televisión, quienes no están nada contentos son los 19 aspirantes seleccionados en su día para dirigir el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y que 3 años después han dicho basta a la situación de interinidad que vive la corporación y demandan un desbloqueo del concurso público. Por el contrario, en el sector de las agencias continúan los movimientos y las novedades. La consultora de comunicación JIC sigue reforzando su equipo. En esta ocasión, con las incorporaciones de Almudena Alonso como directora senior de Stakeholder Management y Joaquín Bitmanos como director de Relaciones Informativas. Por su parte, Marco ha fichado a Tomás Matesanz y reafirma así su ambicioso plan de expansión internacional. Además, Chari Gil Clemente se incorpora a Starcom como nueva Account Director para la cuenta de Samsung Electronic y la agencia David será la encargada de gestionar la comunicación del Real Valladolid. Movimiento también entre los anunciantes, que comienza en octubre con la positiva noticia de saber que el volumen de negocio generado por el sector publicitario en 2019 ascendió a 18.720 millones de euros, el 5,5% más que en el año anterior, según recoge el Observatorio de la Publicidad en España 2020. Y además, el estreno de varias campañas. Rúa Vieja regresa al origen en su última acción de publicidad, en la que presume de Terriña, remontándose 130 años atrás, momento en el que la familia Rodríguez Ovalle comenzó a fabricar licores. De la tierra se acuerda también Adolfo Domínguez, pero en esta ocasión del planeta, para lanzar un mensaje de sostenibilidad. Y es que en su última campaña, creada por China, la marca de moda nos invita a usar más veces la ropa de nuestro armario, la que más nos gusta y mejor nos sienta. Y por la tierra y por la luna están el señor El Destino y su incansable secretario en su última aventura para La Primitiva. Una acción que firma Proximity y en la que se codean con personajes históricos de la talla de Cristóbal Colón o el primer hombre que pisó la luna. Y es que el destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Si no, que se lo cuenten a los protagonistas de la campaña lanzada por la ONCE junto con Ogilvy para presentar su nuevo juego, Mi Día, que te permite ganar jugando con tus fechas más especiales, incluso si patinas. Así llegamos al final de este Bermú de Extra Digital. No olvidéis suscribiros en cualquiera de las plataformas donde nos podéis encontrar, iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y ya sabéis, tenéis un correo, elbermu@extradigital.es, repito, elbermu@extradigital.es, para contactar con nosotros y decirnos pues lo que queráis. Pero bueno, que sea bueno, por favor, que somos gente muy sensible. Gracias por acompañarnos una semana más. Hasta el Bermú que viene. Camarero, la cuenta, por favor.